quererme mucho, linda mujer, quiéreme mucho, dame a beber de tus besos tan mágicos, lindos y acuáticos, labios de miel, quiéreme mucho, linda mujer. Abrázame mucho, linda mujer, abrázame mucho, acobija mi ser en tu amor aromático, recio y cromático, amor de clavel. Abrázame mucho, linda mujer. Si tú me quieres, yo también. Si tú me abrazas, ay, clavel. Fiesta en la tierra o el cielo y quererte otra vez.